Contacto Sur, la verdad tal cual es. Seguimos en el día de hoy. Nos vamos a Bolivia. Allí vamos a estar hablando en segundos con el doctor Antonio Tardío. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Contacto Sur. Doctor Tardío, lo llamábamos justamente para saber cómo está la situación judicial en Bolivia. Muy buenos días, muchas gracias Rubén. Para mí es un gusto poder hablar por medio de comunicación para nuestros amigos de Latinoamérica. La figura de Bolivia en el tema judicial, podemos decir que rebasó el vaso de agua, ¿ya? Porque lamentablemente los hechos de corrupción aquí en Bolivia eran insostenibles. En este momento hay una comisión ministerial, ¿ya?, que está valorando todos los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer, casos con sentencia condenatoria ejecutoriada que no se están cumpliendo. Lamentablemente, nuestras autoridades del Consejo de la Magistratura, ¿ya?, se han dedicado a mercantilizar los casos de justicia. Feminicidas con sentencia condenatoria ejecutoriada tenían que pagar ciertos montos por su libertad en detrimento de la sociedad boliviana. Lamentablemente, así está la justicia en Bolivia, pero la gente ha despertado con este caso de un psicópata serial, asesino serial en la ciudad del Alto, y como la ciudad del Alto es la ciudad ícono de Bolivia que defiende absolutamente todo lo concerniente a derechos y defiende todos los recursos naturales de Bolivia, y las víctimas de este psicópata serial eran precisamente de la ciudad del Alto, la mayoría, es en ese entendido que gracias a la ciudad del Alto, Bolivia va a hacer justicia, porque las leyes de Bolivia son muy buenas. Los que se equivocan son los administradores de justicia, y precisamente se va a llegar a hacer justicia contra estos malos administradores de justicia acá en Bolivia. Entre ellos hay cantidad de casos que se llevan adelante. Uno de ellos, y que lo venimos siguiendo muy de cerca, es el de la familia Santos, de allí, de Tarija. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, precisamente ocurre que esta familia Santos ha sido víctima ya del hermano del consejero Omar Michel Durán, ya. Son dos hermanos que se dedican a mercantilizar con la justicia, ¿ya? Lamentablemente, la enamorada de este señor tomó como abogada el caso de los muchachos afectados, de los 8 muchachos, muchachas y muchachos, ¿ya? Por un supuesto asesinato. En Bolivia está contemplado este delito como riñas y peleas seguidas de muerte, porque ellos no se conocían, no habían sido planificado el hecho, ya, fue una riña y pelea en la calle, producto de las culpas, a las 3 de la mañana, ya, pero lamentablemente, porque estos señores no le quisieron sobornar con $180,000 a este señor, al hermano de Omar Michel, a este señor Juan Michel, es que dictaron una sentencia ceñida con la justicia, alejada de la realidad. Pero como ellos son autoridades y el otro es el hermano de un magistrado acá en Bolivia, entonces tenía, como quien dice, la sartén para el mango para cometer tremendas ilegalidades. Este señor ya había estado en la cárcel por haberle pedido a una juez que se la libere, que se lo libere a un feminicida, ¿ya? Había recibido $50,000 para la liberación de un feminicida que tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿ya? Tal el caso en este momento que el asesor jurídico del alcalde actual de la ciudad de Tarija es un feminicida con sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿ya? Protegido del consejero Omar Michel Durán, ¿ya? Este señor, ¿ya?, tiene como consejera de la judicatura, la directora departamental del Consejo de la Magistratura allá en Tarija, es la esposa de este feminicida. O sea, la situación está increíblemente corrupta aquí en Bolivia. Uno no entiende qué es lo que está pasando, ¿ya? lamentablemente nuestros senadores y diputados no están haciendo casi nada al respecto, ¿ya? Vemos una suerte de dejadez precisamente por desconocimiento ya del procedimiento técnico administrativo. Tanto la Cámara de Senadores y Diputados lamentablemente han puesto como asesores a muchachos que están aprendiendo juntamente con ellos, y lamentablemente esto va en detrimento de nuestra sociedad porque atenta directamente contra la seguridad del Estado aquí en Bolivia. Muy bien, siguiendo con este caso de Santos, que lo venimos siguiendo desde hace tiempo, estos muchachos desgraciadamente están pasando muy mal, porque el estar preso significa estar mal, sabiendo de que hay justamente mucho material que dice que ellos no fueron. Es más, tengo entendido que uno de los responsables prácticamente directo de que estaba con quien falleció estaba acusado de narcotráfico, pero que aparte huyó del país. ¿Puede ser así? Evidentemente, lo paradójico es que ¿qué hacía en una discoteca un señor que tenía detención domiciliaria, ya, por narcotráfico, ya? El principal agresor, este señor Morales, conforme se ve en los videos, ya, acreditan claramente los videos, este señor, cuando los 8 muchachos y muchachas estaban paseando, se estaban recogiendo a sus casas a las 3 de la madrugada, ya, salen de una discoteca en la ciudad de Tarija, estos otros 2 muchachos, el que tenía sentencia condenatoria ejecutoriada, y también le dieron, imagínense, anteriormente había tenido sentencia condenatoria ejecutoriada por robo agravado, este señor Morales, luego por narcotráfico estaba con, le dieron detención domiciliaria, ya, y lamentablemente, decimos nosotros, ¿qué hacía una persona con detención domiciliaria, feliz, en una discoteca, embriagándose, y salió con este señor Kevin, ya, con el de Cuyus, ya, y empezaron a agredirlo sin ningún motivo? Le propinó una patada en la cara a uno de los muchachos, luego agarró una teja y le partió la teja en la cara al otro muchacho, ya, y emprendió la carrera escapándose. Los muchachos naturalmente reaccionaron, lamentablemente le dieron una zancadilla al que ha fallecido, y no falleció en el momento, falleció 2 días después del hecho. El hecho se suscitó en la madrugada del 4 de enero, ya, del 2020, y fallece el 6 de enero, ya. ¿Por qué ha fallecido? Por falta de auxilio en el hospital. No hubo una buena intervención de parte de los galenos en tercer nivel de la ciudad de Tarija, porque lamentablemente aquí en Bolivia los fines de semana los médicos están de vacación. No es como otros países, ¿ya? Entonces, por ningún motivo, por ningún concepto se ha dado la figura de asesinato. No ha habido ningún tipo de planificación en absoluto. Ha sido producto de las copas, pero la pregunta principal, ¿por qué le han encubierto? Imagínese, el investigador, no obstante que este señor Morales tenía detención domiciliaria, en la investigación manifiesta que desconocía el domicilio. O sea, ha habido una suerte de encubrimiento a este señor delincuente que tenía sentencia condenatoria ejecutoriada por robo agravado y que tenía una detención domiciliaria. O sea, lo armaron absolutamente todo para perjudicar a los muchachos. 4 muchachas que no intervinieron en absolutamente nada, estuvieron 10 meses en la cárcel, ya, y les obligaron a que se inculpen para que salgan con un proceso abreviado. No obstante que en Bolivia hay la ley 348 que protege a la mujer de toda forma, de todo tipo de violencia, ya, las presionaron a ellas para que se inculpen. O sea, todo lo que se ha dado aquí está fuera de lugar, fuera de toda normativa legal vigente, pero lamentablemente los administradores de justicia, que son comerciantes de la aplicación de la ley, ya, han sido los que han obrado mal en este caso. Tengo entendido, por todo lo que he estado investigando, que quien falleció era justamente el hijo de un alto comerciante de Tarija, que también, como ustedes dicen ahí, aportó plata para que todo esto fuera de esa forma. ¿Puede ser que sea de esa forma también? La figura es verdad. Tenemos entendido que la mamá de Kevin, ya precisamente es una señora que es docente en la universidad, eso se entiende allá en la ciudad de Tarija, y que el fiscal que tomó conocimiento de la causa también es pariente, no obstante de ello debía haberse excusado de conocer la denuncia, pero lamentablemente no fue así. Tal el caso que cuando sale el fiscal departamental por los medios de comunicación, dice, manifiesta que entre 8 personas le habían agredido al de Cuyus, a Kevin. Sin embargo, solamente 2 personas intervinieron en el hecho. El resto no puso ni un dedo absolutamente a nadie. En este momento hay 2 personas que están con detención preventiva, ya. Prácticamente ya ha salido una sentencia, pero están apelando la sentencia que les han otorgado 30 años de cárcel, ya. Muchachos que se dedicaban a trabajar y a estudiar en la ciudad de Sucre y que habían viajado a la ciudad de Tarija de vacaciones, y mire lo que les ocurre una noche funesta, una madrugada funesta, ya, y que tienen la mala suerte de cruzarse en el camino con un delincuente, ya, prontuariado, que les agrede, y de víctimas, ya, pasan más bien a ser los agresores principales, no obstante que ellos únicamente se defendieron en esa circunstancia. También es cierto de que una de las hermanas me envió materiales, los cuales en Sucre, en la universidad donde ellos estudiaban y que tienen muy buenas notas por lo que allí en su currículum está, los compañeros mismos salieron a hacer manifestaciones apoyándolos a ellos y pidiendo justicia, cosa que tampoco fue tomada. En Tarija se hizo manifestaciones también por parte del señor Santos Martínez y la colectividad tarijeña, y tampoco se hizo nada. ¿Por qué? Justamente, ahora tú me decís que el fiscal es pariente. Ahora, ahí hay un conflicto de intereses muy grande, porque la justicia real permite eso, ¿no? Es verdad y es evidente. Hemos estado hace poco ayer yo estuve en la ciudad de El Alto, he estado en la ciudad de La Paz, y me han dicho que podemos organizarnos, los ponchos rojos de la ciudad de La Paz, ya, de Achacachi, conjuntamente con gente del Alto, me han dicho, nosotros podemos viajar a Tarija sin necesidad que nos financien el viaje. Podemos viajar a Tarija a sentar precedente, y si vamos a tomar la justicia en mano propia, ya, es porque nos están obligando a nosotros, porque tenemos malos administradores de justicia. Las leyes son buenas, pero los administradores de justicia son delincuentes, y no podemos tener delincuentes como administradores de justicia. La gota que se rebasó el vaso fue el hecho de que se suscitó en El Alto con este psicópata serial, asesino serial. Entonces, ellos quieren que toda Bolivia, ya, ellos manifiestan que toda Bolivia está plagada de gente corrupta y manifiestan limpiar absolutamente toda Bolivia, ya. Y lamentablemente, este señor Michel ha pensado que el Poder Judicial es de su propiedad. El Poder Judicial no es propiedad de nadie, ellos son los simples administradores de justicia. Él para amenazando a todo el mundo, no le tenemos miedo. El Pacto de Unidad en pleno en Bolivia no le tiene miedo, porque se está reuniendo con organizaciones sociales, se está reuniendo en El Alto, en la ciudad del Alto. Mire, pasado mañana hay una marcha masiva de unas 500.000 personas, tal vez lleguen al 1.000.000 de personas, precisamente porque ya están cansadas de la mala administración de justicia. Todos manifiestan, en Bolivia la justicia dejó de existir. En Bolivia el que no tiene plata y es inocente va a la cárcel, y el asesino que pone dinero está libre y defendido por estos delincuentes que administran la justicia. Eso es lo que manifiestan. Es preocupante esto, también lo hemos hablado con usted, y por eso estamos haciendo esta denuncia a nivel internacional desde la red Contacto Sur. Lo vamos a mandar a los organismos de derechos humanos internacionales también, cosa de que se sepa y que también presionen ellos. ¿Le parece bien, doctor? Me parece que sería una buena medida y le agradezco sobremanera que se dé esta figura, porque le vuelvo a repetir, en este momento yo estoy plasmando la voz, ¿ya?, de todos los necesitados, de toda la gente que ha visto que sus derechos han sido vulnerados, han sido conculcados en forma permanente, ¿ya? Se toma la libertad de decir este magistrado, Michel, ¿quién es el que quiere charlar conmigo? ¿Tiene dinero? Si no tiene dinero, no me interesa hablar con él. Si tiene plata y me viene a hablar de un caso muy relevante, muy importante, donde me voy a beneficiar, que ingrese. Si no, no, no estoy. Entonces, hemos llegado a parámetros insostenibles en el tema de administración de justicia, ¿ya? Y me parece muy bien que la gloriosa ciudad del Alto haya tomado las cartas en el asunto. Y yo le voy a pedir a usted, Rubén, que por favor convoque a Derechos Humanos Internacional y al Organismo Internacional de la ONU, del CELAC, ¿ya?, de donde sea necesario, para que venga a hacer prevalecer los derechos humanos acá en Bolivia, porque la justicia en Bolivia no existe. Lamentablemente los administradores de justicia han perdido absolutamente todo tipo de credibilidad y la gente no quiere verlos. Si empezaran a quemar, me decían, un poder judicial en Bolivia, se replicaría en todos los departamentos y capitales de provincia y todos estarían felices. ¿Por qué? Porque lamentablemente han perdido credibilidad los ciudadanos bolivianos en los malos administradores de justicia de Bolivia. Es preocupante realmente, como decíamos recién. Sabemos de que van a haber audiencias por el tema de Santos Martínez. Esperamos que sea favorable realmente que este muchacho pueda salir, porque le han cortado directamente su vida, lo han marginado, como marginado a las hermanas y a los demás compañeros que estaban con él. Pero esto también puede llevar a que a su vez se haga una contrademanda en contra del Poder Judicial o de los magistrados, ¿no? Le comento una cosa, aquí en Bolivia ya no se va a permitir por ningún concepto, ya que solamente se inicie demandas, juicios, ya, para la reparación de daños y perjuicios. Aquí vamos a exigir, se van a tomar medidas de hecho, bloqueo de caminos, bloqueo generalizado a nivel Bolivia si es necesario, hasta que esta gente sea enmanillada y que se defienda detrás de las rejas, ¿no? Si es inocente, que demuestre su inocencia, porque no podemos iniciar únicamente procesos penales en contra de estos delincuentes administradores de justicia, ¿ya?, cuando se tienen pruebas de suficiencia de las barbaridades que están haciendo en el tema de la justicia aquí en Bolivia, mala administración de justicia, ¿ya?, donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, y el rico puede asesinar a la persona que quiera y queda libre porque tiene dinero, porque hay unos pésimos, ¿ya?, corruptos administradores de justicia. Entonces, los policías han manifestado, y aquí en Bolivia, el Ejército Nacional dice, hay leyes, pero si estos señores no cumplen, y si nos convocan a nosotros y están quemando y demás cosas, entonces, evidentemente no has estado respetando el Estado de Derecho. Y la pregunta del millón, dicen, si ellos son administradores de justicia, supuestamente conocen de las leyes, y no hay Estado de Derecho que prevalezca cuando ellos están administrando justicia, ¿cómo es que nosotros vamos a salir a defenderlos? O sea, hay una gran contradicción. Entonces, aquí el mecanismo premio y castigo ha dejado de existir por la mala administración de justicia, y precisamente toda la gente en Bolivia y las entidades públicas llamadas policía, ejército, están en desacuerdo actualmente con los malos llamados jueces, ¿ya? Y lamentablemente ellos manifiestan, nosotros no vamos a defender a corruptos. Si la sociedad rebasa, ¿ya?, porque lamentablemente ha habido una pésima administración de justicia, nosotros no vamos a ser convocados, y si van a querer convocarnos, no nos vamos a prestar a defender a delincuentes. Eso ya se han manifestado los policías y los militares, y yo veo que es algo muy coherente. Totalmente coherente. Ahora, cabe destacar que esta situación que está viviendo en la justicia boliviana no es culpa directa de lo que es el actual gobierno de Arce y Choquehuanca. Esto es algo que viene desde muchísimo tiempo atrás, donde la corrupción tiene que haber sido muy galopante durante muchísima cantidad de años. Esto tal vez venga de los gobiernos de Banzer o de antes, porque una corrupción tan grande no se forma de un día para el otro. Puede ser que estemos viendo esa realidad también, ¿no? La figura es la siguiente, le comento lo siguiente. Cuando hubo la elección de los jueces, el año 2016, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo gente que se infiltró dentro de lo que es el proceso de cambio, fue pidiendo avales para ir como autoridades, ya se infiltró dentro del proceso de cambio, ganó la confianza de muchas organizaciones sociales, de muchos senadores, diputados, y estos señores infiltrados eran gente de Manfred Reyes Villa, de Panzer, tenían esa formación, ya. Por eso es que, tal el caso de este consejero Michel, era le manifiesto, era el secretario del ex consejero de la magistratura Rodolfo Mérida Rendón, ya, que era candidato a diputado de Manfred Urbilla, gente de la derecha, gente que siempre le ha gustado lucrar a costa del débil, lucrar en el momento necesario, ya, vulnerando todo tipo de garantías constitucionales, ya, y de toda norma jurídica legal vigente, ya. Entonces ha tenido esa escuela y aquí estamos con los resultados funestos. Nosotros no le tenemos miedo a este señor, sabemos quién es, sabemos absolutamente quién es, ya. Sabemos que está rodeado de sicarios, que está rodeado de todo, no le tenemos absolutamente nada de miedo, porque tenemos a toda Bolivia detrás de nosotros, respaldándonos plenamente, porque cuando se trata de justicia y cuando uno está haciendo algo justo, ya, la tenemos a Bolivia, que va a estar en la primera fila de la trinchera para luchar por nuestros derechos y garantías constitucionales. ¿Se puede decir que hubo un error político en cuanto a aceptar a esta gente invitada, digamos, al proceso de cambio? Porque tú me decías de Manfred Reyes, ahora me suena también otro de que actualmente tiene poder, como es Jorge Richard, que fue asesor personal de la campaña política e inclusive hay documentación en la cual él atacaba a Evo Morales en su momento. Puede ser que también venga todo eso y que sin querer esta misma gente de la derecha se siga todavía infiltrando. Aló, ¿me escucha, don Rubén? Sí, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho perfectamente. Hola. Hola, hola. ¿Ahora me escucha? Sí, te escucho. Te escucho más bien. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Te estoy escuchando más bien, ¿eh? ¿Ahora me escucha? Sí. Ya, la figura es la siguiente. Lamentablemente, ha habido mucha gente infiltrada dentro de lo que es el proceso de cambio, ya, y esta gente infiltrada al derecho, a los cerebros que ha tenido el proceso de cambio, les han ido alejando con una serie de sabotajes, han empezado a armar una serie de componendas, a generar hechos de corrupción para que lamentablemente esta gente caiga, ya, y lamentablemente nuestros líderes han ido cayendo poco a poco y los han ido alejando, han empezado a adoctrinar, ya, élites innovativas que lo que querían innovar dentro del proceso de cambio era la corrupción, y han innovado en muchos casos, han innovado, y lamentablemente cuando se quiere seguir algún proceso en contra de los derechosos que se han infiltrado dentro del MAS, son grupos de poder dentro del MAS de la derecha que los defienden, ya. Pero si hay un dirigente que tiene toda la razón y es débil, ya, le caen absolutamente con todo, ya. Entonces, lo que se tiene que hacer es, como se dijo en un momento, es una purga nacional, y tiene que caer el que tiene que caer, porque yo le digo, se habla de socialismo, pero ¿cómo podemos ver a uno que precisamente ha estado en contra del compañero y líder del del MAS y PSP permanentemente han estado prácticamente insultando por todos los medios de comunicación, estigmatizando hasta con temas de narcotráfico, y resulta que ahora aparece hasta como vocero, ¿verdad? Entonces, lo mismo, hay varias autoridades que están infiltradas de la misma época de Yanine Áñez, ya. Hay muchos temas que no se quieren tocar, como le vuelvo a repetir, hay una suerte de encubrimiento, porque el señor Don Dinero es el que pesa más a la hora de la verdad. Lamentablemente estamos así también, y tenemos que cambiar, tiene que haber una purga a nivel nacional de los verdaderos socialistas, ya, gente que tenga buena formación, buena instrucción, ya, que tenga capacidad de discernimiento, capacidad de decisión, ya, una persona que tenga la posibilidad de tomar decisiones personales, pero que no vayan a atentar contra ninguna persona, peor contra la sociedad, ya. Aquí estamos viendo una dejadez, ya. Imagínese que de afuera nuevamente nos quieran imponer, nos están hablando que la DEA sigue operando en Bolivia cuando la DEA ha sido expulsada el año 2007 de Bolivia. Entonces, nos parece muy, muy, muy incoherente que la DEA siga teniendo sus tentáculos en Bolivia, porque la DEA está en Colombia y está en el Perú, y los principales productores... a COVID y la CIA distribuye en Estados Unidos. Exactamente. Entonces piensan que no saben. Nosotros estamos muy bien informados. Estamos muy bien informados. Nosotros, yo le voy a decir, somos pro rusos, pro China, ya, porque son los dos únicos países que a nosotros no nos han cercenado. Bolivia nació con ojos azules, Bolivia nació con mar. ¿Y quiénes nos quitaron nuestro océano Pacífico? Fueron los ingleses y los americanos, ya. Porque los chilenos eran pobres, eminentemente pobres. Bolivia es referencia internacional en cuanto a su riqueza, a la plata, al ser los ricos de Potosí, nuestro ícono, ya. Bolivia es referencia internacional en cuanto a la cultura. Teníamos la mejor facultad de medicina en la ciudad de Sucre. Entonces, todo eso, ya, es necesario recuperar el acervo cultural, la esencia que tenía Bolivia, ya. ¿Quiénes han traído el narcotráfico a Bolivia? Los judíos, con los americanos. Ellos nos han traído el narcotráfico aquí a Bolivia. Nosotros no hemos nacido con droga. La coca es para el aculico tradicional que se practica aquí en Bolivia. ¿Ya? La cocaína es del imperio. Nos han traído su basura. ¿Ya? Y dentro de poco, como está cayendo la moneda americana, yo me pregunto, a nadie le va a dar ganas aquí en Bolivia de dedicarse al narcotráfico, porque está cayendo. Estados Unidos envenena a su población con la droga. Si no fuera la droga, ese país estaría en la miseria. Exactamente, y no olvidemos que tanto la DEA como la CIA son los principales narcotraficantes del planeta. No olvidemos que Estados Unidos enviaba droga a su ejército en Vietnam, que está comprobado, y no es de dudar que lo haga a otras partes del mundo también. Ahora bien, esto es indudablemente una estrategia, porque creo que desde el segundo año de Evo ha tenido siempre gente infiltrada que han comentado a nivel internacional que son de la CIA, con gran poder dentro del gobierno. Entonces también eso influye, y por eso es que todos estos, como ustedes dicen, los pititas estos, y me gustaría que explicaras qué son pititas para el contexto internacional, también han sido infiltrados, y no es casualidad que de a poco hayan ido durante los últimos años del gobierno de Evo y actualmente infiltrándose, ¿no? Es real, la figura de los pititas, el tema pititas nace por un error que cometió al manifestar el presidente Evo Morales el 2019, ya, cuando hubo el bloqueo de parte de la gente de la derecha en forma masiva a nivel nacional, que empezaron a poner unas cuerdas, unos hilos de un poste a otro poste para que no pueda transitar la gente, tampoco ningún vehículo, y ahí para lógicamente el presidente le dijo: ustedes quieren bloquear con pititas, yo les puedo enseñar a bloquear a ustedes. Entonces el bloqueo estaba a punto de finalizar y bueno, eso exacerbó los ánimos de toda esta gente que estaba bloqueando con pititas, que hasta ese momento todavía el bloqueo no era tan masivo. Entonces a propios y extraños les sorprendió ya el hecho que el expresidente haya advertido este comentario y generó más bien la unificación de mucha gente y prácticamente claqueó los ánimos de mucha gente, y esta gente fue a bloquear en forma masiva, ya. Y dicho sea de paso, ya, vamos a hablar en este momento la realidad. Desde tenientes coroneles hasta generales han sido formados en Estados Unidos. Han ido allá a hacer cursos con la DEA en Estados Unidos, ya. ¿En qué consistían estos cursos en Estados Unidos? Tenían las fotos de personas de pollera, los gringos en Estados Unidos, ya, y les decían: esta mujer de pollera, ya, es narcotraficante, y tú vas a ir a luchar contra esta narcotraficante, ya. Les hacían escupir, les hacían vomitar, les hacían defecar inclusive en las fotos de las personas de pollera, de las señoras de pollera y de los hombres que llevaban sombrero, ya. Les generaban tal odio hacia su propia gente, y cuando llegaban acá eran resentidos contra sus papás, contra sus abuelos, contra sus tíos. Ese tipo de formación han recibido en Estados Unidos por parte de la DEA, y han llegado adoctrinados, han hecho un lavado de cero para que vengan a pelear contra su propia gente. Y así tenían que ellos matar a sus papás, a sus hermanos, lo hacían porque ya llegaron, volvían con el cerebro lavado. Ese lavado de cerebro se hacía en Estados Unidos, ya. Tal el caso que el ex dirigente de la CUP, Filemón Escobar, ha ido a gente de la CIA. Cuando se ha dado la relocalización de los mineros, él ha llevado a más de 7.000 mineros para convertirlos en narcotraficantes, donde en el trópico de Cochabamba. Y todavía ha querido llamarse formador ideológico de algunos políticos, pero claramente se sabe, y nosotros sabemos muy bien, que ese señor era gente de la CIA. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en este momento, los tenientes coroneles y generales, ¿ya? ¿Qué credibilidad se puede tener? Estamos hablando de la policía. ¿Qué credibilidad se puede tener en ellos si han sido formados en Estados Unidos? Entonces, ellos se dieron la vuelta, ¿ya? Se dieron la vuelta en octubre y en noviembre del 2019, fácilmente, ¿ya? Y a sus subalternos les ordenaron también que organicen grupos y que se den la vuelta. Como han sido formados en Estados Unidos y no tienen conciencia boliviana, entonces ellos operaron en contra del Estado Nacional. Eso es común, tanto con la gente de la DEA, o sea, de la policía, como también con los militares, cuando los llevaban a esa nefasta escuela de las Américas y allí le enseñaban todas las tácticas antipopulares, antimovimientos sociales, y también los adoctrinaban de tal forma que salían como estrategas políticos, ¿no? Lo hemos vivido aquí en Uruguay con lo que fue la dictadura cívico-militar impuesta por el Partido Nacional y el Partido Colorado, con algunos otros grupos más, ¿no? Y en toda América Latina con lo que fue aquel Plan Cóndor. ¿Puede que también por ese lado hayan infiltrado al ejército boliviano? Exactamente, le comento qué es lo que está sucediendo. Ayer me dormí con un amigo y me dijo: mi hija está ingresando a la policía y me han pedido $3,000 para después de su examen, y cuando veas que tu hija ya está dentro, ya está formando, ya veas que esté en la lista de que ha aprobado su examen, me das $3,000 más, $6,000, o sea, para que ingresen a la ANAPOL es pagando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Todos quieren ser policías, nadie quiere ingresar al ejército, ¿ya? Tampoco a la fuerza aérea, tampoco a la precaria naval que tenemos, ¿ya? Ellos dicen: si soy policía, en un año de policía voy a tener mi departamento, mi auto y más de $100,000. En cambio, si ingreso al ejército, a la naval o a la fuerza aérea, toda una vida voy a ser sometido, ¿ya? Y voy a tener apenas mi sueldo. ¿Se da cuenta? Claro que sí. Sí, indudable. Estás hablando de una diferencia muy, muy abismal, ¿no? Y es preocupante. Pero también es preocupante esa de que se vendan los cargos prácticamente, porque recientemente han salido denuncias, principalmente en lo que es Santa Cruz, de la venta masiva de cargos en las petroleras, en lo que es los municipios, en lo que es la gobernación y sucesivamente en otros departamentos también. Es preocupante todo ese tema, ¿no? Es muy preocupante, y lo más preocupante es que en su momento nosotros hemos hecho varias denuncias con hechos de corrupción de dirigentes, ¿ya? Y lamentablemente hay dirigentes categoría A, B, C, D, y los que son categoría A son los protegidos. Y uno va a hacer una denuncia contra ex dirigente, le pongo un ejemplo, si se hace una denuncia contra el Flaco Borda puede robar, matar, violar, hacer lo que le dé la gana, pero goza de la protección de ciertos líderes políticos aquí en Bolivia, ¿ya? Pero si es un dirigente como un campesinito, si comete una irregularidad, lo sepulta para querer dar ejemplo, ¿ya? Con uno que es humilde, pero con uno que ya es un avezado corrupto como el Flaco Borda, lamentablemente no hacen nada, más bien lo protege. Eso también significa de que él debe de tener, como dicen ustedes, ese pega indudable, y debe de aportar directamente a esos líderes que ustedes están hablando, porque yo he visto sueldos realmente llamativos en la denuncia que ha hecho un abogado en contra de Borda, y en lo que ha hecho el diputado Cuellar también, que ha denunciado toda esta corrupción, esta maraña, en la cual también el instrumento político, y por qué no decirlo, lo que es el sector político del MAS, alguien tendría que estar sabiendo de todo esto, ¿no? Lamentablemente, en el tema de corrupción, en la gestión del presidente Evo, más allá de Santos Ramírez y uno que otro político que estaba muy próximo a él, ya más allá de esos no se echa absolutamente nada, porque la corrupción, la aduana, a ver, vayámonos a preguntar de qué vive el Alto, de qué vive Oruro, de qué vive parte de Potosí, ya, de qué vive los pueblos que son fronterizos, viven del extremo contrabando, pero extremo contrabando. Ya, para que no haya contrabando, yo considero que debemos implementar aquí en Bolivia otro tipo de políticas económicas, ya, copiar lo bueno de otros países, ya. Aquí no fabricamos ni un clavo y le ponemos un impuesto del 35% a todo lo que viene de afuera, ya, como si lo que viene de afuera fuera malo, ya. Entonces, ese hecho de poner esa política impositiva del 35% a todo que viene de afuera, esa política es la que genera el contrabando. A no pagar ese 35%, entonces los contrabandistas se dan modos para hacer aparecer los productos acá, y también hay mafias de los gobiernos de turno de Chile, mafias organizadas, que cuando uno va a Santiago de Chile, cuando uno va a Calama, Antofagasta, Iquique o Arica, le dicen, ¿sabes qué? Dime qué quieres y yo te entrego en un puesto fronterizo de Bolivia no autorizado, ¿ya? En el pueblito que tú me digas, yo te entrego lo que tú me pides. O sea, tampoco no se hace una política de Estado para combatir contra estas mafias estructuradas en el gobierno, en los gobiernos de turno de Chile. Si tú hablas de Chile, también podemos, capaz que no es culpa del gobierno, pero sí existe, en lo que es la frontera con Argentina, bueno, en Paraguay puede ser el gobierno también, y en Brasil también, pero también es alarmante el gran contrabando que existe de las barcazas en lo que es la Chitanía, en la explotación de oro hacia Brasil, ¿no? Mire, 45.000 brasileros cada día pasan la frontera de Brasil a Bolivia, y retornan con mucho dinero, con mucha riqueza natural, tanto oro, madera, ganado, piedras preciosas, semipreciosas, y una diversidad de minerales más, y también muchos de ellos se dedican al contrabando, ¿ya? Y también a vigeato, robo de animales. Entonces, es increíble, pero no se hace nada. Ya, si llega un brasilero, el cruceño tiene la costumbre de arrodillarse ante cualquier extranjero. Si es un boliviano de occidente que quiere explotar riquezas naturales dentro de lo que es Santa Cruz o Beni, ya van ellos y no le dejan. Pero si es un extranjero, le entregan absolutamente todo. Es increíble. Y de esa forma es que la derecha tiene tanto poder, porque todos lo están llegando directamente a esos departamentos, es gente de la derecha, oligarcas con muchísimo capital, pero aparte también racistas, xenófobos. Pero es llamativo de que ustedes deben detener indudablemente allí un control aduanero, y deben detener aunque sea a un director o directora de aduanas. ¿Qué es lo que hace esa dirección de aduanas que no controla nada, por lo que me estás diciendo? Controlan hasta donde pueden, pero lamentablemente yo tengo observaciones hacia la anterior directora de aduanas a nivel Bolivia, porque se tenía la palabra en el Congreso Nacional. Ella decía que absolutamente todo, pero todo estaba bien. Cuando nosotros conocemos varios países, y cuando uno conoce otros países, ve qué necesidades tiene el suyo y quiere implementar tecnología para la lucha frontal contra el contrabando, pero lamentablemente no se hizo absolutamente nada, ya, y ahora que no se tiene dos tercios en el Congreso, no se va a poder implementar una nueva ley que de verdad luche contra el contrabando, porque si nosotros lucháramos contra el saqueo de Bolivia, que se da sobre todo allá en Santa Cruz, ya, porque en Santa Cruz sí se da el saqueo de Bolivia, Santa Cruz, el Beni, y vamos a hablar de Pando más, parecen ser más departamentos del Brasil que de Bolivia, porque, como le comento, 45.000 brasileros ingresan cada día y regresan con mucha riqueza hacia su país de Bolivia. Si solamente implementáramos políticas de control para que no haya este saqueo allá en esos tres departamentos, entonces tendríamos mucho, pero mucho que hacer. Sí, y eso serviría para mucha cantidad de políticas sociales que, por más que tengan, también estoy sabiéndolo, por más que tengan salud pública, allí ustedes tienen un gran problema con lo que es la medicación, que quien está enfermo se la debe de comprar, o con la educación, que deben de pagar los títulos, o con, y seguimos siempre con alguna cosa, que todo se maneja al último momento con plata, y desgraciadamente quien no la tenga no puede de repente graduarse en una universidad, así sea pública o privada. En la salud pasa algo similar, o sea, tendría que haber un derecho universal. Realmente pongo como ejemplo lo que es Uruguay, que tú vas a dispensario de salud y te volvés con toda la medicación que vos precisás para tu recuperación, te la aporta el Estado, te la da el Estado, no te la cobra, porque eso va cobrado por otros impuestos, que son impuestos que los pagan también los comerciantes, una pequeña suma, pero que es el 1% de los salarios que se te descuenta. Entonces, de esa forma hay una un sistema de salud que fue armado por el Frente Amplio acá, por el doctor Tabaré Vázquez, en el cual todos aportan a ese sistema y todos reciben los beneficios, lo mismo que acá tú podés, desde lo que es preescolares a los posgrados de cualquier asignatura o profesional, totalmente gratis. Entonces, eso también sería bueno instalarlo y a su vez propiciarlo también. Hay cosa de terminar con esa gran desigualdad que hay, ¿no? Eso precisamente le comento. Hace aproximadamente 2-3 semanas hemos logrado la donación de un medicamento ruso para combatir el COVID, un medicamento que se llama Reanderin, es intravenoso, lo ingresa como un suero, elimina cualquier bacteria y cualquier virus, ya, después de haberse hecho administrar 4 frascos de 200 ml, prácticamente la persona ya puede ir a su casa totalmente restablecida, ya no necesita terapia intermedia ni terapia intensiva, pero lamentablemente aquí en Bolivia los laboratorios antiguos, ya, de larga data, se han adueñado de lo que es el Ministerio de Salud, ya, y para hacer aprobar, ya, medicamentos de alta gama que vienen de Alemania, que vienen de la China, que vienen de Rusia, ya, le ponen trabas de 2 años, de 3 años, cuando nosotros no fabricamos eso acá, y cuando más se necesita para la salud y para salvar vidas, ya. El tema equipamiento hospitalario, lo mismo. Entonces, lo que estamos generando, vamos a hacer un convenio prontito con Rusia para que se ensamblen acá en Bolivia ambulancias con UTI, unidades de terapia intensiva, para que vengan laboratorios de allá, se instalen acá en Bolivia y fabriquen todo tipo de medicamentos y se subvencionen precisamente los medicamentos, y con el Seguro Universal de Salud acá en Bolivia, como se manifieste, el enfermo pueda irse con los medicamentos para curar sus enfermedades. Lo que nos hemos extrañado cuando hemos visitado Chile, imagínense la clínica Las Condes y la clínica alemana, que son las clínicas más caras de Chile, ya, usted ingresa ahí mal de salud y no le dicen cuánto tienes de dinero para que te atiendas, ya. La política ya es atender al enfermo, ya. Después, cuando uno ya está curado, restablecido de su salud, le hacen firmar una planilla para que pague en cómodas cuotas, pero no le presionan. Aquí en Bolivia, si uno ingresa, quiere ingresar a hacerse atender, a tener una prestación de salud en cualquier clínica privada, lo primero que le dicen es: deposite $20,000. Si no tiene $20,000, señor, no le podemos atender, no hay espacio para usted porque no tiene dinero. Entonces, es una diferencia abismal, tal cual usted manifiesta, como nos acabó de manifestar, indicando que enfermo que llega a cualquier seguro de salud allá, a cualquier centro de salud, se va con la medicación en la mano. Lamentablemente aquí en Bolivia no es así. Te comento algo que es real. Acá, solamente con tu cédula de identidad en Uruguay, tú vas y te puedes atender en salud pública. No tenés que pagar un solo peso, te dan toda la medicación, no pagás tampoco. Pero además ahora, gracias a la Intendencia de Montevideo, de Carolina Cose, del Frente Amplio, también en todas las ferias vecinales y en puestos fijos, se está dando gratis la vacuna contra el COVID. Aquellos primera, segunda y tercera dosis, ya viene la cuarta, y va a ser dada gratis totalmente. O sea, no tenés que estar pagando tampoco, no tenés que estar haciendo nada, vas sencillamente a un dispensario y te la das, o te agendas por la página web o por la apps. O sea, las cosas buenas que tal vez otros países, o tal vez Bolivia mismo, tendría que ver ese tema de acá. Ahora, en todo lo que vos me estás hablando también surge otra pregunta. Estábamos viendo días atrás lo que son las estadísticas mundiales, y es alarmante la cantidad de femicidios que existe en Bolivia. Ocupa el primer lugar prácticamente en América Latina. Eso debido al machismo, al patriarcado. ¿Cómo ves esa situación en concreto? La figura es la siguiente. Aquí hay una carencia. Hay una ley, la ley 348, que protege a las mujeres de toda forma de violencia, ya, pero no han contemplado un aspecto bien fundamental, ya. Llegó hace 5 años un gurú precisamente de los países del Ecuador, ya, y un psicólogo que se las sabía absolutamente todas, y él claramente expuso que la violencia se aprende, uno no nace violento, aprende la violencia en su hogar, en su entorno social. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá en Bolivia? Lamentablemente, ya, no se ha hecho un buen diagnóstico de la violencia. Tal el caso que hay cuatro médicos forenses para una población de 3 millones de personas, por decir. Luego, hay 4 psicólogos para una población de 3 millones de personas. Cuando la mujer hace la denuncia por hechos de violencia, tiene que recabar todas las pruebas en 20 días hasta que se le pueda imputar al denunciado. Pero lamentablemente le piden que tiene que hacer un abordaje psicológico. Cuando va a lo de la psicóloga le dice que vuelva en 4 meses. Imagínense, después de los 20 días, tienen que imputar, y si no tiene esa prueba de esa, de ese abordaje psicológico, de esa pericia psicológica, y la psicóloga le está diciendo que en 3, 4 o 6 meses, entonces por falta de esa pericia, de ese abordaje psicológico, muchos agresores ya quedan libres, ya, y al verse libres se sienten fortalecidos y protegidos por la justicia. Y aquí la mujer ya no es protegida. Entonces el hombre dice, si por esta, por haberte dado un golpe, por haberte propinado una paliza y no te han matado, me vas a meter a la cárcel, y a la próxima oportunidad, ¿qué han declarado los mismos feminicidas? Para mí es lo mismo entrar 4 años que 30 años a la cárcel. Pero si hubiera tenido ya esa atención oportuna a la mujer del abordaje o de la pericia psicológica, el agresor ya estaría alejado de ella, o tal vez tras las rejas, para no poderla matar. Entonces, aquí el tema es, ya, es un tema estructural del tema de aplicación de la ley, ya. Esa población, por ejemplo, Cochabamba, que tiene cerca de los 3 millones de habitantes, en la fiscalía tendrían que ver mínimamente 20 psicólogas o psicólogos para poder efectuar las valoraciones psicológicas o los abordajes o las pericias psicológicas. Lamentablemente no hay, y las víctimas están bien vulnerables y abandonadas a su suerte, porque cuando quieren hacer un abordaje o una pericia psicológica particular, no obstante que muchas de ellas no cuentan con los recursos para ello, no les dan validez los fiscales ni los jueces. Entonces hay una gran contradicción, y aquí el error fundamental es del Estado por no adoptar este tipo de políticas sociales. Por eso hay extremadamente ingentes cantidades de violencia, de delitos de violencia contra la mujer, fiscales que transan hasta violaciones a niñas. Si te está queriendo pagar, ¿qué ya vas a hacer? Ya está el hecho dado, ya nadie te va a reparar. Recibí nomás esos 10.000 o esos $20.000. Así hablan los fiscales, así se administra la justicia por lado de los fiscales y de los jueces. Es terrible para la sociedad boliviana. Y no hay alguien que haga algo. El ministro de Justicia debía haber visto ya todo esto y debía haber hecho presupuestar ya para el Poder Judicial, tanto para los jueces como para los fiscales. Lamentablemente no hay. Imagínense, para una población de casi 3 millones de habitantes, hay como 4 médicos forenses, ¿ya? Y no es como la Argentina y tampoco como el Uruguay. Para el levantamiento legal de un cadáver, sí o sí tiene que estar el fiscal ahí. Aquí en Bolivia, lamentablemente, no es así. Entonces, por este tipo de temas, de falta de un seguimiento minucioso, porque no se hace un seguimiento a la célula básica de la sociedad, que es la familia, ¿ya? Entonces, el tema es estructural. No se han fijado, ¿ya? Y no se han adoptado políticas serias en cuanto al presupuesto para la implementación y contratación de mayor cantidad de médicos forenses, ¿ya? Visitadoras sociales y también psicólogos, ¿ya? En defensa de la sociedad, en defensa de la niñez y adolescencia, y en defensa de la mujer. Yo he visto que esa es la causa, ¿ya? Para que haya ingentes cantidades de feminicidios a nivel nacional, de los que se saben, porque hay muchos feminicidios que no se saben, ¿ya? Por ejemplo, en la coyuntura de allá del Beni, Pablo y Beni, mujer, ellos manifiestan, mujer que traiciona a su pareja, es mujer 3 metros bajo tierra. El hombre supuestamente le invita a viajar a su mujer, la asesina y la esposa nunca más vuelve. Y él dice, llega a su casa, llega a su ciudad, a su pueblo y dice, bueno, me dijeron que estaba con otro hombre, me ha debido abandonar, pero él ya sabe que la ha matado. Y nadie investiga. Es la coyuntura de allá, es la idiosincrasia de allá, de Pando y Beni. O sea, es terrible, pero nadie hace nada. ¿Y qué sucede cuando el hombre engaña a la mujer? Es todo lo contrario. como usted manifiesta la política, como usted bien sabe, aquí en Bolivia hay el llano, hay el altiplano, hay los valles, la gente del llano, de Santa Cruz, es la gente que le gusta andar armada, la gente extremadamente machista y la gente extremadamente soberbia. Sí, sí, lo tengo entendido, tengo también algunas pruebas de eso y bueno, es algo que hay que ir cambiando en la sociedad y ver de qué forma. Sé que esa media luna que tienen ustedes o que quisieron conformar allí está en esa índole de intransigencia machista, patriarcal, fascista, ¿no? Nazista, inclusive. Exactamente. Entonces, exacto, hay que luchar contra todo eso. Hay cantidad de compañeros y compañeras, ustedes dicen hermanos, hermanas, que están luchando contra eso, que están siendo inclusive amenazados y amenazadas también, pero tanto amenazadas y amenazados desde la derecha como desde la izquierda, porque hay intereses creados de ambos bandos, ¿no? Es lamentable cuando la izquierda en realidad lo que tendría que hacer es limpiar todo eso. ¿Puede ser que esté en lo correcto? Totalmente es cierto. Le voy a comentar, le voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un director municipal de salud allá en Santa Cruz, ya, que fue posteriormente secretario de salud en el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. El hombre de 66 años había tenido una hijita, una muchacha de 18 años. Ya, la muchacha le inicia un proceso de asistencia familiar, ya, y él solicita conciliación con ella y le manifiesta a ella, ¿prefieres que te pase 500 bolivianos al mes o prefieres que te haga dar un trabajo en la alcaldía? Porque yo tengo mis cuotas de poder acá en la alcaldía de Santa Cruz y te hago dar un cargo con 7.800 bolivianos. ¿Cuál de las dos cosas te interesa más? Y la mujer optó pues por el cargo de 7.800 bolivianos, ¿ya? Y se olvidó de firmar, de exigirle la asistencia familiar al padre de su hija. O sea, Santa Cruz se ha manejado de esa forma. Habían grupos de poder, y tengo entendido que siguen habiendo, que abusan de las mujeres, hay abuso de confianza, abuso deshonesto hacia las mujeres, ¿ya? Porque este señor de 66 años con una muchacha de 18 años fácilmente podía ser hasta su abuelo, ¿ya? Entonces, como tenía esa posibilidad, ese acceso a esa cuota de poder, entonces le hizo dar el cargo a la muchacha, ya con la cual tuvo una nena, le hizo dar un cargo de 7.800 bolivianos, un poquito más de $1,000, ¿ya? Y mire, solucionó de esa forma. Así es Santa Cruz. Podría ser su bisabuelo también, pero también ahí entra un tema que es muy complicado de hablar, porque cuando hablamos de ese tema directamente hay gente que salta mal. Yo creo que salta mal, porque cuando decimos que en Bolivia hay mucha pedofilia, dicen que estamos hablando de más. Ahora, tú me lo estás comprobando realmente con ese caso, pueden haber muchísimos más casos, y sabemos directamente que allí en Santa Cruz, dicho por gente de allí, niñas de 15, 14, 13 años embarazadas, no solo en Santa Cruz, debe suceder en muchos lados, ¿no? Miren, según los reportes que tenían en el 2019 allá en Santa Cruz, ya, las adolescentes embarazadas fácilmente podían llenar el estadio de Santa Cruz con capacidad para 35 mil personas, ¿ya? Adolescentes embarazadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero informarle, Promociones Gloria es de la hermana del expresidente de Bolivia. Promociones Gloria sirve para captar a muchachas y prostituirlas. Se nos está entrecortando el audio con el doctor Tardío. Estamos viendo de reactivarlo inmediatamente. Es increíble, pero cuando hablamos de pedofilia siempre nos ocurre lo mismo. Estaba diciendo, doctor, que justamente cada vez que tocamos este tema, como que hay un corte, como que están intervenidos los teléfonos, y aquellos que intervienen los teléfonos, vamos a decirle que si quieren que nos pasen sus datos y le mandamos nosotros el audio, por más que va a ser colgado en todas las redes. Doctor, me decía 35.000 muchachas que podían estar siendo víctimas de pedofilia allí en Santa Cruz. Seguimos con el mismo problema. Se está cortando continuamente, ¿no? Sí, da la casualidad que cuando hablamos de estos temas se nos corta. Tú me decías que más o menos unas 35.000 niñas, digamos, podían estar en estos casos de pedofilia allí en Santa Cruz. Pero le comento que sí. Vamos a tener que hacer un programa especial sobre este tema con el doctor Tardío, él es abogado de allí, justamente de Bolivia. Doctor, se nos está entrecortando permanentemente. De nuevo, ahora me escuchan. Sí, te escucho. Exacto, le comento. Se le va. Vamos a hacer algo que no nos gusta hacer. Vamos a terminar por el día de hoy la entrevista con el doctor Tardío. Vamos a coordinar con él. Doctor, estaba diciendo que vamos a terminar por este momento con la entrevista porque se nos está entrecortando enormemente. Y lo invito para la semana que viene. Exactamente. Tocamos este tema desde un principio. ¿Le parece bien? Me parece. Ya nos sigue cortando, no hay forma de establecer la comunicación. Esto ha sido Contacto Sur. Ya tenemos la palabra del doctor Tardío, que ha dicho que la semana que viene vamos a estar hablando pedofilia en Bolivia. Saludamos el nuevo año y preparamos nuestra programación para contar con todos ustedes. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.